la Villa Santa Inés en el sector de Caño Amarillo y por eso cumplimos 21 años y celebramos esta semana nuestra semana aniversario. Así que felicitaciones a todas las trabajadoras y trabajadores del instituto, por supuesto a su junta directiva y a todos aquellos cultores y cultoras que año tras año y día tras día nos ayudan en esa importante, difícil y compleja labor que es preservar la identidad de un país. 24 de octubre, natalicio de Rafael Urdaneta. Nació en Maracaibo, en el actual estado Zulia, el 24 de octubre de 1788 y murió en París, Francia, el 23 de agosto de 1845. Fue un importante militar y político venezolano en la primera mitad del siglo XIX, prócer de la independencia de Venezuela y último presidente de la Gran Colombia. Su integridad moral llegó al punto de que al morir, a pesar de, como él mismo decía, dejaba como testamento una viuda y 11 hijos en la mayor miseria. Pidió a uno de sus hijos que lo acompañara, que devolviera el tesoro público a los viáticos que no habría de utilizar si fallecía antes de concluir su viaje por Europa. 24 de octubre, Día Internacional de la Biblioteca. Este día fue instaurado por la UNESCO y por supuesto aprovechamos para felicitar a todos los que llevan esa importante labor de cuidar los libros, de por supuesto permitir la consulta y la investigación de los estudiantes, del público en general, y principalmente a los compañeros que tenemos aquí cerca, parte de o entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, como es Biblioteca Nacional. Así que nuestras felicitaciones a ellos en su día. 25 de octubre, muerte de Manuel Gual. Nació en La Guaira, en el estado actual de Vargas, en 1759 y muere en San José de Uruña, Isla de Trinidad, el 25 de octubre de 1800. Fue un militar y político venezolano precursor de nuestra independencia y partícipe junto a José María España de una conspiración fallida en contra del dominio colonial español. Son las 8 y 12 minutos. Momento de una nueva pausa musical. Los dejamos con Caballo Viejo de Simón Díaz y ya retornamos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas. Caballo viejo, caracha. No, es que el que se merece la sabana, pues que se la den. Guay, ¿por qué no? Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la enredar. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Ocho, 17 minutos, retornamos a la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Es momento de continuar con esta celebración de la semana aniversario, ahora a través de nuestro programa radial. Tenemos en cabina un invitado muy especial, lo conoce toda la gente en el instituto, por supuesto. Es un trabajador que está cumpliendo 20 años. Esa primera generación de veinteañeros que este año tiene una especie de graduación. No está fácil, dos décadas tratando de llevar a cabo una importante labor, como ya lo dijimos al principio del programa, como lo es ayudar de manera significativa en la promoción y en la defensa de nuestro patrimonio cultural, en la defensa de la identidad de todo un país. Es el compañero Rafael Martínez, él trabaja en la División de Bienes y Servicios. Y bueno, para que salude a todos los compañeros que nos están escuchando en este momento en vivo. ¿Cómo está, señor Rafael? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Geraldín. Gracias, oye, por esta invitación. La verdad que no me lo esperaba. Muchas gracias. Un saludo para todos mis compañeros de trabajo. Oye, que sigamos adelante echándole pichón y defendiendo nuestra casa. Perfecto. Bueno, señor Rafael, seguiremos conversando con usted más adelante y por supuesto nos tiene una sorpresa por allí, una canción ahí llanera para amenizar también la transmisión. Y bueno, ya tenemos en línea, ¿no, Geraldine? A Marian. Sí, a nuestra compañera Marian Brand, en el cual se encuentra en el Instituto del Patrimonio Cultural, quien nos contará cómo está el ambiente en la villa y además contaremos con la entrevista de dos personalidades importantes que también, al igual que el señor Girma, han tenido muchos años de desarrollo ahí en el instituto. Sí, buenos días. Te tenemos en línea, Marian, estás en vivo. Marian, buenos días, ¿cómo estás? No, vamos a restablecer el contacto con nuestra compañera Marian Brand. Sí, como decía Geraldine, vamos a tratar de darle espacio a los trabajadores en este programa, no solamente el compañero Rafael Martínez, quien está en cabina con nosotros, sino otros trabajadores que también cumplen 20, 15, 10 y 5 años. En el instituto tenemos esa tradición que año tras año se entrega una especie de botón, que es un reconocimiento, cada 5 años. Cuando usted cumple 5 años le dan su botón de reconocimiento por la labor prestada en el instituto. También a los 10, a los 15. Este año es especial porque es primera vez que se van a entregar botones de 20 años. Hay 7 personas con esa distinción y por supuesto queremos darle el mayor de los homenajes porque se lo merecen. Ya lo dijimos, 2 décadas al frente del Instituto del Patrimonio Cultural no es poca cosa. Intentamos entonces restablecer y ya tenemos ahora sí a Marian Brand en línea. Marian, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente ese ambiente allá en el Instituto del Patrimonio Cultural? Marian, ¿nos escuchas? ¿Estás en línea? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está el ambiente allá en el Instituto del Patrimonio Cultural? Eduardo. Ahora sí, Marian, ¿me escuchas? Marian, ¿me escuchas? Bien, estamos... Sí, se escucha, habla. No te escucho. Bueno, seguimos entonces intentando con la compañera Marian. Y bueno, mientras restablecemos esa comunicación... Vámonos con la siguiente sección del día, que es Breves Patrimoniales con todo el acontecer informativo del Instituto. Breves Patrimoniales. Intento otra vez. Bueno. Y bueno, por supuesto, la noticia más importante de la semana es, por supuesto, la conmemoración de nuestros 21 años. 21 años desde que el Instituto tiene como sede la Villa Santa Inés y lleva a cabo labores administrativas en ese lugar. Por supuesto, como todos lo saben, el Instituto del Patrimonio Cultural es el ente rector en materia patrimonial a nivel nacional. Por supuesto, está llevando a cabo una serie de actividades, no solamente para el público en general, sino también para homenajear a todos sus trabajadores y trabajadoras. Las actividades incluyen, por supuesto, una misa de acción de gracias el día lunes. Estuvo la tradicional tarde de postres, que de verdad que fue de las mejores de los últimos años. También... tratamos de en cada actividad poner en valor, poner en uso eso que tanto defendemos a nivel de investigación, a nivel de publicaciones. Bueno, los mismos trabajadores se encargan. No solamente la tarde de postres, que es con dulces tradicionales, sacados las recetas de los catálogos del patrimonio cultural venezolano, sino que también se lleva a cabo la competencia de juegos tradicionales, que la llevamos ayer. De hecho, el compañero Rafael estuvo pendiente con participando en esas actividades. Y bueno, allí se juega trompo, perinola, gurrufío, se vuela papagayo, todas esas actividades patrimoniales para no quedarnos en la investigación y en las publicaciones, sino que los mismos trabajadores se involucren y le den vida a todas esas manifestaciones culturales que son parte del acervo histórico de la nación, que son parte de nuestra identidad y que es nuestra responsabilidad. Y por supuesto, aparte de una responsabilidad, es una diversión que muy bien pudieron disfrutar todos los trabajadores y las trabajadoras el día de ayer, que fue la competencia de juegos tradicionales. Hoy tenemos un intercambio deportivo, tenemos un foro que arrancará a las 9 de la mañana, estaremos hablando de eso un poco más adelante, y mañana tendríamos el cierre con el acto central, ya la conmemoración, por supuesto, de estos 21 años, le cantaremos cumpleaños al instituto, por supuesto el presidente Omar Bielma dará algunas palabras a los trabajadores, y bueno, el acto central con todo el homenaje a los trabajadores que cumplen 5, 10, 15 y 20 años. Es momento de una nueva pausa musical y ya retornamos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. El buen ejemplo hay que seguirlo.

aportarle al instituto, una gran experiencia. Recuerdo cuando estábamos haciendo las tomas para el video de aniversario, que lo dijiste varias veces, que 20 años no era cualquier cosa, ¿no? Exacto, sí. Y entonces, bueno, siempre es importante. Y bueno, esas experiencias, tantos amigos que habrás tenido allí en el instituto que ya no están, otros que se mantienen. Qué importante, ¿no? Esos gratos recuerdos de dos décadas. Sí. Bueno, sí, oye, la verdad que me siento agradecido por todo. Ahorita. Bueno, era el compañero Rafael Martínez, él trabaja en bienes y servicios. Ya vamos a ver si restablecemos el contacto desde la Villa Santa Inés para poder llevar a cabo las entrevistas. Haríamos el contacto entonces con nuestra compañera Marian Brand, quien está en la Villa Santa Inés. Marian, ¿nos escuchas? Marian, ¿nos escuchas? Estás en línea. Buenos días, Marian Brand. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por el paso. Nos encontramos en vivo en el Instituto del Patrimonio Cultural, la Villa Santa Inés. Pues estamos muy felices celebrando la semana aniversaria del instituto. Y aquí me encuentro con las trabajadoras de esta institución y pues te voy a pasar a una de ellas que tiene 5 años en el IPC. Me imagino que es Nélida. ¿Cómo estás, Nélida? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Bueno, es Nélida Requis, ella labora en la oficina o en la dirección de Registro de Bienes Culturales, una dirección fundamental en la parte técnica, en todo lo que tiene que ver con la parte de investigación y de publicaciones del instituto, caballito de batalla en el proyecto que fue el Censo de Patrimonio Cultural. Nélida, ¿qué significa para ti el Instituto del Patrimonio Cultural? Tienes apenas 5 años, pero estoy seguro que has acumulado una cantidad de experiencias y de recuerdos importantes y muy gratos. Bien, Eduardo, primero que todo agradecida al Instituto del Patrimonio Cultural por la oportunidad en estos 5 años de desarrollarme profesionalmente, de conocer a una serie de portadores y portadoras y expresiones, poder indagar desde el punto de vista de la investigación nuestros valores culturales, bueno, que son fundamentales y que dan cuenta de nuestra identidad como venezolanos. En estos 5 años también han sido un proceso de retos, de angustias, de carreras, pero todo eso a nivel de un trabajador cultural lo enriquece. Y bueno, la idea es dar, aunque sea un pequeño aporte, a esta institución que es rectora en materia de la defensa del patrimonio cultural. Bueno, muchísimas gracias, Nélida. Mañana recibirás tu botón por los 5 años y bueno, esperemos que sigas allí en esa importante labor en la oficina, en la dirección de Registro de Bienes Culturales. Muchas gracias, Nélida. Gracias a ustedes. Y ahora me imagino que tenemos a Odalis Alvarado, es la otra que tenemos en línea. Odalis, ¿nos escuchas? Buenos días. Aló, buenos días. Parece que se nos cayó nuevamente la llamada, pero bueno, escuchamos palabras de Nélida Requis, quien trabaja en la oficina de registro, la hemos tenido muchas veces en el programa, vía telefónica, y de verdad que es una labor encomiable que realizamos desde el instituto. ¿Por qué? Porque somos menos de 100 personas. Menos de 100 personas para tratar de proteger la identidad de todo un país. Vaya labor la que tenemos desde el Instituto del Patrimonio Cultural y muchas veces hay personas que no lo entienden, que quizás nos critican de una forma injusta, si se quiere. Pero bueno, hacemos lo mejor que podemos y de verdad una institución pequeña, pero con mucho compromiso en esta labor de defender la identidad de Venezuela. Y ahora sí, tenemos a Odalis en línea. ¿Cómo estás, Odalis? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Eduardo? Muy bien, Odalis Alvarado, ella trabaja en la oficina de presupuesto. Odalis, tú eres también de esta parte de la generación, igual que Rafael Martínez, de los veinteañeros, primera generación que cumple 20 años en el instituto. ¿Qué significa el Instituto del Patrimonio Cultural para ti? Una serie de recuerdos y de experiencias, me imagino. Sí, son muchos recuerdos y experiencias que tenemos de este instituto cuando comenzó, pero también ha sido una gran ventaja, pues, tener la experiencia en cuanto a patrimonio, aprender mucho de lo que es nuestra cultura y también una experiencia en lo que es la parte personal. Perfecto. Bueno, y incluso parte de eso es que tu misma hija es la que nos hace el pase. O sea, Marian ha crecido en la Villa Santa Inés, Me imagino que el orgullo que habrás sentido cuando ella es la que hace el pase en vivo y que tú puedas expresarte 20 años después con toda una labor. Trabajaste en la oficina de coro también. Una serie de labores importantes que has tenido en el IPC. Sí, he tenido varios caminos. He recorrido mucho por el instituto y muchas áreas, lo cual me ha permitido tener mucha experiencia. Y sí, siento mucho orgullo de tantos años en este instituto, que me han permitido ver cosas que son maravillosas a nivel de lo que es cultura, patrimonio, y que puedo aportar un granito a cada persona que pregunte qué estamos haciendo. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Odalis. Y bueno, mañana recibirás tu botón bien merecido por 20 años y esperemos que sigan muchos años más en la defensa del patrimonio cultural de este país. Ok, estoy bien. Gracias por la entrevista. Bueno, eran Nelly Arrequis primero y luego Odalis Alvarado. Trabajan en Registro de Bienes Culturales y Presupuesto. Una pequeña muestra de los trabajadores, de ese sentir del Instituto del Patrimonio Cultural en este 21 aniversario. Y bueno, entonces continuamos aquí, Geraldine. Ya hablamos de las, por supuesto, todas las actividades que se han llevado a cabo en esta semana. Cerraremos el día de mañana con el acto central. También tenemos, por supuesto, las actividades de la ludoteca. Es importante recordarlas antes de seguir con el programa para que la gente esté clara de esa importante labor que llevan en puesta en uso también con la ludoteca La Zaranda. Sí, Eduardo, y es que los días martes, a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 y media, se darán talleres de 4 con el facilitador Freddy Arévalo. También los días miércoles, a partir de las 2 de la tarde hasta las 3 y media, y luego los jueves de 9 a 10 de la mañana y en horario de la tarde de 2 a 3 de la tarde. Las tardes de la rana, también conocido como los talleres de dibujo y de pintura, con el facilitador Edson Cáceres, los días miércoles a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 y media, y luego los martes y jueves de 2 de la tarde hasta las 4 y media. Tendremos al profesor Carlos Marrón con dos talleres, el taller de burriquita los días miércoles a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 y media, y los talleres de construcción de tambores y percusión los días lunes y viernes a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 y media. Luego, en conjunto con personal de la Biblioteca Nacional, se estarán dando talleres para la promoción de la lectura, llamado también Nos Aliamos Más Entre Libros y Palabras, los días viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 y media. No podíamos olvidar esos funcionarios que también ayudan en la Biblioteca La Zaranda con un club de lectura los días lunes a partir de las 9 y media hasta las 11 y media de la mañana. Y también hay que recordar que como parte de la celebración de nuestro 21 aniversario, hoy estaremos llevando a cabo, apenas salgamos aquí de la radio, comienza ese foro, eso es a las 9 de la mañana en la Villa Santa Inés, abierto a todo público, el foro Visiones del Patrimonio. Varios especialistas estarán conversando, debatiendo, analizando esas distintas visiones de un tema que es transversal, es histórico, es documental, es por supuesto social, es hasta un tema de indígenas, de afrodescendientes, de identidad toda, la identidad de un país tan diverso como lo es Venezuela. Allí, bueno, tenemos confirmada la participación de dos grandes compañeros que fueron ministros del Poder Popular para la Cultura, en este caso, bueno, Pedro Calcedilla, historiador, al frente ahorita del Centro Nacional de Historia, y el compañero Fidel Barbarito, quien estuvo también al frente del CENDIS, es músico, y bueno, estarán abordando esas distintas áreas y visiones del patrimonio conjuntamente con otros expertos. Así que la cita es a partir de las 9 de la mañana en nuestra sede, la Villa Santa Inés, con ese foro Visiones del Patrimonio. Por supuesto, aprovechamos para invitar también a los funcionarios del instituto que hacen vida allí y que por supuesto pueden acercarse a nuestro auditorio para disfrutar de una actividad más en esta semana tan completa y tan exitosa por el 21 aniversario. 8:39 minutos, momento de una nueva pausa musical. Y ya retornamos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Canta, canta el chimbalero, el chimbalero. Y cuando son las 8:44, volvemos aquí con La Tierra de los Míos. Escuchamos El Chimbanglero de Iván Pérez Rossi. Y seguimos aquí con nuestro buen compañero, el señor Rafael Martínez, de la División de Bienes y Servicios. Sí, y se preguntarán por qué él está aquí invitado con nosotros en cabina. Bueno, porque es parte de esa primera generación que tiene 2 décadas laborando en el Instituto del Patrimonio Cultural y uno de los homenajeados el día de mañana en el acto central, por supuesto para cerrar una exitosa y muy buena semana aniversario, la 21ª que tiene el instituto. Y bueno, ya para ir cerrando la participación, sabemos que es un hombre de pocas palabras. Sí, exacto. Pero bueno, a diferencia de muchos, a él le da pena hablar, pero no le da pena cantar. El resto somos al revés. Sabemos que querías cantar un temita llanero, que es tu música favorita, ¿no? Exacto, sí. Bueno, tú me dices cuando estés listo. ¿Estás listo, Rafael? Sí. Bueno, entonces canta claro. Ese tema de Reinaldo Armas, tengo exacto, entendido, ¿no? El Caballo de Oro. Bueno, entonces canta ahí un pedacito y lo está escuchando todo el instituto y, bueno, toda la Gran Caracas a través de 96.3 FM. Ayer me dijo un fulano, ¿cuánto cuesta su caballo con todito los aperos? Le dije inmediatamente, discúlpeme caballero, mi caballo no está en venta, lárguese de estos linderos. Insistió aquel individuo, yo estoy dispuesto a comprárselo, no se pare por dinero. Le respondí más enfático, mujer, caballo y sombrero, para mí no tiene precio cuando hay cariño sincero. Cuando uno tiene orgullo, se aprieta tanto a lo suyo que no es fácil convencerlo a vender un sentimiento puro, limpio y verdadero. Ni la suma más cuantiosa, ni el más poderoso imperio podrá comprar ilusiones, pero nunca un amor serio. Mi caballo es un tesoro que usted ni con todo el oro que hay en el mundo entero podrá sacar de mi atajo, mi zaino, pas y trotero. Déjenlo quieto, carajo, pastando en sus comederos, que se muere lo anciano, pero nunca, nunca de sillonero. Oye, un aplauso, vale, para el compañero Rafael. Un tema de Reinaldo Armas y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí. Sabemos que no es fácil para ti, no te habían entrevistado nunca en radio, pero era un placer para nosotros haber compartido contigo y por supuesto que todos nuestros compañeros y tus compañeros por más de 20 años te hayan escuchado allá, así que bueno, espero que estén orgullosos y satisfechos de cómo los representaste hoy aquí en el programa, Rafael. Gracias, de verdad, por haberme escuchado y quisiera finalizar la canción porque falta la segunda parte, ¿te parece? Bueno, adelante. La vida es un libro abierto donde se aprende todo de lo malo y de lo bueno. El tribunal donde un día todos compareceremos a pulgar unas por una las culpas que cometemos. Yo soy un buen ciudadano, no ando fastidiando a nadie ni codiciando lo ajeno. Tengo una vida tranquila, me la gasto más o menos, pero cuando me molestan ronco más duro que un trueno. Las prendas que yo me pongo las quiero igual que a mi vida, las respeto y la venero. Mi cobija, mi chinchorro, mi bota y mi sombrero. Su valor incalculable va más allá del dinero, algo como inalcanzable para cualquier faramallero. Yo tengo un caballo de oro que para mí es un tesoro. Tiene en la frente un lucero, las 4 patas blanquitas, mi rucio pas y trotero. Déjenlo quieto, carajo, pastando en sus comederos, que se muere lo anciano, pero nunca, nunca de sillonero. Sí, bueno, muchísimas gracias, señor Rafael. Nuevamente un aplauso. Y bueno, menos mal que es penoso, ¿no, Geraldine? Sí. Bueno, cuando son las 8:47, vamos con nuestro penúltimo tema musical. Hoy es un día bastante alegre en este programa del Instituto del Patrimonio Cultural. Vamos con un tema que es original del Indio Figueredo, Tonadas, pero en la voz de Lilia Vera. Ya venimos. Se anda siempre en travesía, arrendada de montaña, turpial. de serranía turupial. Yo me la paso paseando de guachara la rompía y no he podido encontrar memoria como la mía turupial. Mi señora me ha mandado que fuera a tierras morenas y que de allá le trajera la flor de la hierba buena morena. Llovizna, llovizna, mala ya mi mala suerte, mala ya la suerte mía, llovizna. Ya se acerca el aguacero y mi cobija perdía, llovizna. Serenos y celestiales, serena, ojos negros y serenos, oscura que está la noche y se aproxima el aguacero, ojos negros. Canario, canario, canario, cantaba una melodía el canario en el limón y suelta un triste lamento, y suelta un triste lamento a mi pobre corazón, canario. Y cuando son las 8:51, volvemos acá con La Tierra de los Míos. Bueno, Geraldine, es momento de reiterar la invitación para lo que en algunos minutos dará comienzo en el Instituto del Patrimonio Cultural. Sí, no olviden a participar en este foro denominado Visiones del Patrimonio con las distintas autoridades especialistas en el área patrimonial, con Pedro Calzadilla y Fidel Barbarito. Esta actividad se llevará a cabo en el Auditorio de la Villa Santa Inés, en Caño Amarillo, sede actual del Instituto del Patrimonio Cultural. Y están, por supuesto, todos invitados, público en general, trabajadores y trabajadoras. Y bueno, un tema que es transversal, como ya lo dijimos en la primera parte, toca lo histórico, toca lo social, toca, por supuesto, lo cultural, toca los temas indígenas, temas afrodescendientes, toda la gama de diversidad que tiene este país. Venezuela, un país muy diverso y, por supuesto, allí está su fortaleza y por eso lo complejo que tiene nuestra labor, la del Instituto del Patrimonio Cultural, ya llegando a 21 años. Y bueno, Geraldine, ya queda despedirnos y felicitar, mandar una felicitación a todos nuestros trabajadores, a todos nuestros compañeros que día a día están allí investigando en las áreas técnicas, están haciendo trabajo de campo, en las inspecciones, están, por supuesto, en reuniones, están siempre trabajando de la mano con los cultores, con las cultoras, con el poder popular, con las comunidades. Y, por supuesto, también un saludo a todas las áreas técnicas. Quizás no están tanto en la parte de investigación, pero sin su importante labor tampoco podría llevarse a cabo todo ese trabajo que hace el IPC. Bienes y Servicios, donde labora nuestro compañero Rafael Martínez, y bueno, todo ese gran equipo que está ya seguro escuchándonos y bueno, que desde ayer se esmeraron en colocar las cornetas y todo el sonido interno para que esta transmisión fuese posible en la Villa Santa Inés. También a Recursos Humanos, a Presupuesto, ya conversaba con nosotros la jefa de ese departamento, Dalis Alvarado. Por supuesto, Administración, también es otra oficina importante, Auditoría Interna, todo desde el presidente Omar Bielma para abajo, todos los trabajadores, casi 100 trabajadores con esa compleja labor de defender la identidad de todo un país. Sí, Eduardo, que durante toda la semana de algún modo han compartido en esas actividades especiales en nuestra semana aniversaria en el Instituto del Patrimonio Cultural. Y bueno, todavía falta, así que bueno, la invitación es para el foro ahorita a partir de las 9. Tenemos luego un intercambio deportivo con los trabajadores, así que bueno, ya váyanse preparando también los que nos están escuchando ese intercambio deportivo que incluirá varias especialidades. Tenemos el kicking ball, tenemos el fútbol sala, tenemos también una bailoterapia, porque bueno, el deporte también es parte importante de la salud de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, y por supuesto la parte recreativa que siempre es importante. Y bueno, mañana ese acto central con la entrega de los botones y por supuesto le cantaremos cumpleaños a la villa con una torta como es tradicional. Y bueno, 21 años y que sean 21 años más del instituto defendiendo nuestro patrimonio cultural. Bueno, un placer haber compartido micrófonos nuevamente contigo, Geraldine, y nos escucharemos el próximo jueves, ¿no? Claro que sí. Tú que ya tienes un año apenas en el instituto, pero ya estás bien comprometida con el patrimonio cultural. Yo tengo 8 años, pero bueno, increíble la cantidad de experiencias y de momentos y recuerdos que tengo en esos 8 años laborando en el IPC. 8:55 minutos. Es esa hora y bueno, hemos llegado al final de estos 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Randolph Borges. En los controles, como siempre, el pana Luigi Arloyo. Y en la locución estuvimos Geraldine Valor Guerra y quien les habla, Eduardo José Pérez. Un saludo, por supuesto, a nuestra compañera Marían Brand, quien hizo los contactos en vivo desde la villa. A José David Rondón, jefe de la oficina y quien coordina toda esta transmisión. Y a nuestro compañero Rafael Martínez, quien estuvo invitado con nosotros en cabina. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Los dejamos con un calixo bien sabroso, algo para que vayan bailando y vayan animándose en el instituto. Woman del Callao, en la voz de un solo pueblo. Que la pasen bien. Bueno, felicitaciones a todos los trabajadores del instituto. Tiene mucho down. Woman del Callao. To love the man who going for el Callao. All the woman has the calypso into the blood. If when you got the walleye, totally been dancing in ra-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. The man who going for el Callao, baby. All the women has the calypso into the blood, into the blood. When you got the polite, totally been dancing in ra-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. You got to feel like to live in dancing in every time. Oh, oh, boy, oh, oh, boy. Depende.